En el día de hoy, tres jueces de la Corte Suprema suspendieron las elecciones de San Juan y Tucumán, 72 horas antes de la veda. Una elección que se encuentra ya en la recta final, con las boletas impresas, con las fuerzas políticas que ya presentaron sus candidatos, sus candidatas, hicieron su campaña y con una ciudadanía lista y dispuesta a ir a votar a una jornada en paz. Ante un hecho de gravedad institucional como este, es importante que recordemos lo que dice nuestra Constitución. La Nación Argentina es una república federal. Las provincias mantienen su autonomía y, por lo tanto, deciden sobre su sistema electoral, su forma de votar, la fecha y sobre sus candidatos o candidatas. Esta decisión irresponsable de la Corte se arroga una competencia que no tiene. Se trata de partidos políticos provinciales, cuestionando normativas provinciales y que deben resolver las Cortes Provinciales. Esto lo debe resolver la Justicia Electoral Provincial. Estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias argentinas. Estamos hablando, como saben, de una Corte que enfrenta un juicio político en el Congreso de la Nación por diversas irregularidades de una enorme gravedad institucional. Una Corte compuesta, como también saben, por dos jueces que aceptaron ser designados por el expresidente Macri mediante un decreto, rompiendo todas las leyes y la costumbre de los últimos años. Una Corte que avaló la persecución contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. No hay democracia posible con una Corte tan deslegitimada. Argentina necesita una Corte independiente, transparente y al servicio de la sociedad y no de los poderes concentrados. Esta decisión que se tomó el día de hoy arrasa las instituciones de la democracia y genera incertidumbre al electorado, a los partidos políticos y sobre todo a la sociedad y al pueblo tucumano y al pueblo de San Juan, porque es una resolución de forma indefinida. Y venimos advirtiendo desde distintas fuerzas políticas, de distintas organizaciones sociales, de trabajadores, sobre el peligro de volver a utilizar el Poder Judicial como un instrumento para dirimir discusiones políticas. El próximo domingo 14 hay 5 elecciones en las que el relato de algunos medios va a chocar contra la contundencia de las urnas. Ya proscribieron a Cristina y esto es un intento de proscribir el voto de los tucumanos, las tucumanas, los sanjuaninos y las sanjuaninas. No es una decisión contra un candidato u otro, es coartar el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a elegir y a ser elegidos.